Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Gonzalo Salaverri, es el defensor adjunto de el pueblo y el ambiente de San Martín de los Andes. Gonzalo, muy buenos días, Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Laura, Adriano y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, acá Adriano y Laura decíamos. Bien, Gonzalo, bienvenido al aire de la radio. Muchas gracias por estos minutos. Y la semana pasada, terminó este proceso judicial por el vertido de barros cloacales en el ex vertedero ahora municipal. Terminó la semana pasada con la absolución de los empresarios Pablo y Pedro Berefkin y de quien fuera la encargada del organismo de control municipal, Julieta Muñiz Saavedra. Más allá de la terminación y la culminación de este proceso judicial, ¿cómo lo vieron desde la Defensoría? ¿Qué perspectivas hay, ¿no? Con esto de los barros cloacales en San Martín? También hay un grito de la cooperativa de agua potable también en la actualidad con eso, ¿no? Sí, bueno, primero, permíteme que te corrijo, terminó esta etapa, digamos. Uh-huh. Estuvo la, hay términos legales que no me acuerdo ahora, pero falta la sentencia firme, digamos. Exacto, escrita, con los fundamentos. Uh-huh. Claro, con los fundamentos, y luego habrá una instancia de apelación, supongo, uh-huh. Como que sigue esto, ¿no? Pero en definitiva, como decís vos, el tribunal dio la absolución de los imputados, uh-huh, por el delito de contaminación ambiental por residuos peligrosos. Nosotros desde un inicio veíamos medio raro esta imputación por residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque los barros de la planta de tratamiento, de las plantas de tratamiento, de cloacales, ¿no? Como son las nuestras, no están calificados, digamos, como residuo peligroso en la ley 24.051, que es la ley de residuos peligrosos de Nación, sino que tiene una reglamentación especial para los barros que la hizo el Ministerio de Ambiente en el 2018, se tratan, se manejan mediante esta resolución que es la 410 del 2018. Por ese, digamos, de base, nosotros pensábamos y sabíamos cómo terminó fallando el tribunal, digamos, pensábamos que no iba a poder ser por ahí, digamos, de encuadrarlo dentro de residuos peligrosos. Desde la Fiscalía, entiendo yo, porque estuve siguiéndolo el juicio, se quiso, probar que son residuos infecciosos o pueden ser residuos infecciosos, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque pueden tener cuestiones que tienen que ver con enfermedades infecciosas, salmonela, E. coli, Gonzalo, por tener cantidades de coliformes, uh-huh, fecales. Gonzalo, una cosa, sí, para no meternos en cuestiones tan técnicas, ¿no? Sí, pero sí, sí. A mí no me quedó claro, como a la mayoría de los vecinos, porque el lenguaje legal no es el coloquial, ¿no? Los barros habían sido tratados correctamente, porque una cosa es que la ley no los considere, pero si están correctamente tratados. Bueno, mira, justo también se discutió un poco eso, uh-huh, entre la, no sé si vieron las audiencias, pero la seguíamos como si, sí, fuese, sí, una serie de Netflix. Uh-huh. Se discutió eso en varias idas y vueltas. El tema es el siguiente, la norma esta, para explicarlo un poco más sencillo, plantea ciertos proceso de tratamiento de los barros, uh-huh, una vez que salen de la planta de tratamiento. Uno de ellos es la estabilización. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Y dejarlos apilados 2 o 3 años, estamos hablando, uh-huh, en un lugar donde obviamente no afecte a nadie. Claro. Que eso se hizo mucho tiempo en un campo alejado, de hecho, en cierta forma lo que se está haciendo hoy, en un campo alejado, donde no hay vecinos, donde no molesta a nadie, y por el tiempo, por el proceso del tiempo, y están al aire libre, se estabilizan. ¿Qué quiere decir? Que se baja la carga de todos los contaminantes que pueda tener. Se inactivan. Se inactivan, uh-huh, exacto. Claramente, y a mi entender, eso no era el método de tratamiento para hacerlo. Arriba de una celda, a la exposición del viento, uh-huh. cerca de más de 200, no mucho más de 200, 250 metros de vecinos, de viviendas, cuando además tenés una celda abierta y colapsada al lado. Uh-huh. O sea, no era claramente el método de tratamiento que yo hubiese elegido, ¿no? Uh-huh. La disposición, si la lees, bueno, tiene además de ese, no sé, como 10 métodos más de disposición y tratamiento. Y no hay ninguno de ellos. Y no hicieron ningún otro, claro. El más barato, el más fácil es, bueno, lo dejamos ahí, claro. Básicamente. Para que la naturaleza haga lo suyo. Te cuento, porque se comentó también ahí en el juicio, yo participé de una experiencia piloto que se hizo en 2014, fin de 2014, principio de 2015, donde con una muestra, digamos, yo en ese momento estaba a cargo de la Subsecretaría de Gestión Ambiental del municipio, en conjunto con la cooperativa de agua, y con una muestra, no con todos los camiones, pero tiramos, no sé si eran 10 camiones, 10 volquetes, arriba de la celda 4, me parece, en el 2015 estamos hablando, uh-huh. ¿no? Recién iniciada la celda 5, estaba sí. en funcionamiento la celda 5. A estos volquetes de barros, con los mismos que tiraban después, bueno, estos mismos se les mezcló con chips, ajá. Con ramas chipeadas, ahí en el mismo lugar, con la chipeadora del municipio, se los mezcló, se los daba vuelta, se hizo como unas pilas, digamos, unas hileras, con barros y mezcladas con chips. Una especie de compostaje. Vuelta. Claro. Eso es el otro método de tratamiento que se llama compostaje, uh-huh. que es justamente mezclarlo con materia como para darle más aireación y más materia orgánica y favorecer, digamos, en tiempo el compostaje. Uh-huh. Y la verdad que funcionó muy bien, se hizo durante, bueno, todo ese año, mediados 2014 a mediados 2015. Venía funcionando bien, ¿por qué? Porque se los volteaba, se les agregaba más material, se le hacía como dice que se tiene que hacer la técnica de compostaje. Se los manejaba, claro. Y no generaban olores, me consta, porque iba a hacer las inspecciones, los informes de la prueba piloto los hacía yo junto con técnicos de la cooperativa. No daban moscas, no daba olor. Bueno, era efectivamente, estábamos probando, obviamente, que si daba mal no lo íbamos a hacer mal. Y se siguió hasta, bueno, fines de 2015, yo ahí después dejé la función, pero bueno, después se discontinuó, creo que hubo algunos problemas con quién hacía los volteos, de plata, bueno, la cuestión es que no se hizo más el volteo, y yo aconsejé que no se hagan más ahí. Después, en 2018, creo que fue, 2017, se volvieron a llevar los barros ahí. Pero con esta nueva modalidad de dejarlos estancados o de estabilizarlos sin hacer el compostaje, para lo cual generó un foco más de afectación a los vecinos, al ambiente, y es lo que, volviendo al juicio, es lo que trató de probar la fiscalía, ¿no? Sí, seguramente esto será apelable, ¿no? El tema de lo que está pasando, pero hay otra cuestión más que tiene que ver con la cantidad de basura que se está generando en San Martín, porque la lucha de los vecinos fue primero y acompañada por la Defensoría del Pueblo, el tema de cerrar ese que era un vertedero modelo que se ha transformado en un basurero a cielo abierto por los 20 metros. Exacto. Que había estaba pasado del nivel y demás, después el tema de los barros, pero el asunto es que sigue estando el problema, porque ahora la basura la llevamos a Licuná, pero no desapareció el problema de la basura, y de hecho ya ahora hay problemas con el volumen que se está llevando. Sí, tal cual. Pero me dejás volver una aclaración dale al tema anterior del juicio, porque muchos vecinos también nos comentaron, nos recibimos mensajes también de, uh-huh. de cómo puede ser que si el relleno, bueno, el basural sí. era un desastre, cómo puede ser que sean absueltos. Y justamente vos lo comentaste, pegado a donde hacían el tratamiento de los barros, el juicio fue por el tema de los barros. ¿Sí? Uh-huh. Por poner barros sin tratamiento arriba de la celda 4 o 5. perdón, 3 y 4. Pero entonces, dentro de un contexto de un relleno sanitario colapsado, o sea, basural a cielo abierto, uh-huh. celda 5, pero que no estaba siendo, si bien se discutió mucho en las audiencias, no estaba siendo juzgado los imputados por el tema de la celda 5 y por el colapso de la celda 5, sino que estaban siendo juzgados por los barros. Por ese tema sí, el tribunal los absolvió. Ahora, nos decían, bueno, pero y las celdas, era un desastre, había uh-huh. contaminación, se volaban residuos, había unos olores cuando se movían los... Sí, hay afectaciones, mostraron incluso algunos testigos del juicio certificados de salud, que los médicos recomendaban directamente mudarse sí, sí. de cerca de la celda 5 por problemas de salud de respiratorio de los niños, ¿no? Uh-huh. Y eso está claramente... comprobado, lo que pasa es que no era objeto del juicio de este juicio. Ahora, ¿fue juzgado en algún momento? Y sí, fue juzgado cuando nosotros tuvimos el amparo, uh-huh. cuando el tribunal de Luchino dijo, bueno, esto está realmente colapsado, está colapsado, está afectando al ambiente, está afectando a los vecinos, no se tira más nada, se cierra, obviamente se prohíbe la celda 6, y se le dio un plazo para cerrar la celda 5. Uh-huh. En ese momento el tribunal dijo, sí, esto es cierto, está afectando. Está aprobado, de hecho, dice el mismo tribunal. Exactamente, exactamente. Para lo cual, bueno, lo único, o sea, lo que hizo la justicia, lo que tenía a mano en ese momento, fue cerrarla. Lo que pasa es que, bueno, no hubo responsables, digamos, con delitos penales en ese momento, porque no está, me explicaba acá el departamento legal nuestro, los abogados que tenemos acá, no está especificado en el tema de delitos ambientales, como ser afectación al ambiente y a los vecinos, ningún delito penal. Sí, en el tema civil, ¿no? Uh-huh. O sea, sí se cerró, sí podría habérsele cobrado alguna multa a los funcionarios o al municipio en ese momento, o cobrarles reparación del daño. Eso está estipulado que se puede hacer ante delitos ambientales. Ahora no por de tipificación penal, digamos, el delito. Uh-huh, uh-huh. Que sí está por la ley de peligrosos. Por eso fueron juzgados el juicio anterior, ¿no? Lo que acaba de terminar. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora volviendo a Licurá, te uh-huh. retomo. Dale. Efectivamente, y hace poco, no mucho más de 3-4 meses atrás, nos citó a nosotros la jueza Di Princio de Junín, que es de juzgado de familia, por un amparo que metieron vecinos en el vertedero de Licurá. Nosotros asistimos como citados por la jueza, y a la misma citación fueron ese mismo día el ejecutivo de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes y de Villa Langostura. O sea, las tres localidades que hoy uh-huh. están llevando residuos sólidos a Licurá. ¿Y cuál fue el motivo de la citación? La jueza notó con bastante alarma que estaba llegando mucho más residuos, o sea, que se había incrementado el ingreso de los residuos, y más que nada, viéndolo ahí en el terreno, y habrá tenido informes de sus técnicos, estaba llegando muchos residuos inorgánicos, o uh-huh. sea, reciclables, residuos que se puedan reciclar, que se pueden reciclar. Para esto entonces citó a los municipios y lisa y llanamente los retó, delante nuestro, para que mejoren o implementen, los que no lo tengan, que las tres localidades tienen sistemas de tratamiento y de separación y reciclo de inorgánicos, que mejoren, que hagan más eficiente esos sistemas que tienen, para que, como resultado, vayan menos residuos sólidos a Licurá. ¿Para uh-huh. qué? Para prolongar, obviamente, la vida útil de las celdas, ¿no? Que también es acotado, no es que es infinito. Si bien hay mucho lugar, se puede ampliar la celda actual, que es la 1, se podría actuar, pero bueno, la idea es hacerlo lo más eficiente posible. Che, pero, mira, arrancamos el programa hablando de lo que había pasado en el acceso a los radales, lo que estuvo pasando con el tema de las lluvias, el estado de los caminos, que el jueves habían decretado la emergencia vial en el Consejo Deliberante, y ahí recordamos que tenemos, vamos por la novena o décima emergencia habitacional, la sexta o séptima emergencia educacional, ahora emergencia vial. ¿Estamos a pasitos también de una emergencia ambiental o no? ¿Y vos decís por el tema de residuos? Por el tema de residuos y otras cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Vemos el estado de la ladera del Curruinca y la amenaza constante de derrumbes y deslaves en un montón de barrios, digo. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, la emergencia ambiental, el ambiente es como demasiado general, digamos. Quizás podría subdividirla, digamos. Ajá. Y decir, bueno, emergencia de riesgo geológico podría ser, o de amenaza geológica. La emergencia vial está más que justificada, entendemos también. De hecho, estuvimos hace poco, cuando la cooperativa de agua anunció que las plantas estaban a punto del colapso, las plantas de tratamiento, la PT3, PT1, yo creo que estuvimos cerca de una emergencia ambiental, porque ahí estábamos ya sin sistema de tratamiento de efluentes, hasta que, bueno, se hicieron algunas inversiones, algunos parches, y está funcionando ahora un poco mejor. Pero en ese momento claramente estábamos al borde. Hoy lo que pasa, volviendo a los residuos, si nosotros no hacemos más eficiente el reciclado, y vamos a gastar mucho más dinero y recursos en llevar muchos más residuos a Licurá, y vamos a llenar mucho rápido la celda de Licurá, en cuyo caso, el día que se colapse la celda de Licurá, y ahí sí estaremos en emergencia indirecta. ¿Por qué? Porque no vamos a tener dónde llevar de nuevo los residuos. Si bien la afectación es en la Licurá, pero nosotros somos los responsables, nosotros somos los que estamos llevando nuestra basura allá, y somos los que tenemos que, a través de programas de gobierno, de políticas públicas, hacernos responsables y disminuir tanto la generación como el traslado y enterramiento de los residuos allá, ¿no? En esto, por ahí, habría dos cosas, ¿no? Por un lado, ver qué hace San Martín de los Andes con la planta Sirve, cómo está funcionando, pero también es ponerle el ojo, más o menos lo que estás diciendo, a que no, por estar lejos y que no lo vemos como comunidad, cómo está el depósito de basura allá en Alicurá, hacer menos de lo que se hizo aquí en San Martín de los Andes. Y ahí viene esta llamada de atención de la jueza Di Princio, fue hace por lo menos 2 meses atrás, ¿no? Sí. Y con esto, desde la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, ¿hay algún cambio en San Martín de los Andes en el plan de mejoramiento en el tratamiento de los residuos, aquellos que se van a Licurá pero deberían ser tratados de otra manera y enviarse, en un momento a Cipolletti, las latas, los vidrios y todo lo demás? Y con esto cae hacia... ¿Hay una infraestructura adecuada en San Martín de los Andes para que la planta Sirve, más allá de sus laburantes y todo lo demás, para que la planta Sirve funcione correctamente? O sea, que le llegue el material separado, canastos y demás. Claro. Mirá, primero te hago una reflexión a tu primer comentario, que es muy, muy atinado, y es lo que suele suceder. ¿Recuerdan ustedes que en el proceso que hubo de cierre de la celda 5 y de quejas de los vecinos, de juicio, de amparo, mucho se habló también de que no se hablaba mucho y no se movilizó mucho a la gente del casco céntrico y del resto del ejido municipal? ¿Por qué? Porque el problema estaba en Chacra 30. Yo saco mi basura acá y acá no huelo nada, no me afecta, es un efecto muy común en todo lado del mundo, de yo saco mi basura y bueno, después que el municipio se encargue, y si se va a contaminar otro lado, a mí no me importa. Esto es muy, muy común y está estudiado, se llama el efecto no en mi patio trasero, le dicen, está estudiado así, que es justamente desligarse de la responsabilidad de los residuos, porque no me toca a mí ni me afectan a mí. Yo lo saco a la vereda y me olvido. Eso es un poco lo que podría llegar a pasar, haciendo el paralelismo con Alicurá, es decir, bueno, San Martín, Junín, Villa, ponele que no trabajan, no hacen caso a lo que dice la jueza y no hacen más eficiente. Total, es gastar un poco más de plata. ¿Qué nos importa? Mandamos más camiones y que se encargue Licurá. Eso es lo que está buscando la jueza y eso es lo que tenemos que enfrentar, digamos, como sociedad. Es hacernos responsable y cargo de los residuos que cada uno sacamos, porque en definitiva es más costo para el municipio y es más costo ambiental en nuestro, si querés, en nuestro, nuestra región, nuestra zona, nuestra provincia, nuestros ríos, que es Alicurá, no deja de ser parte de nuestro ambiente. Y para eso hay que hacer y meterle pilas a los programas que ya tenemos en funcionamiento, como el SIRVE, es decir, la separación de inorgánicos, como vos bien decías, latas, papel cartón, vidrio, metales, hojalata, y plásticos, todo lo que tiene que ver con plásticos. Eso, separarlo por los contenedores verdes que tenemos cercanos a nuestro domicilio. Ahora vamos a hablar de quiénes lo tienen más cercano y quiénes no. Bueno, de hecho, en lo que es Cordones de Chapeco, sacaron todos esos canastos. Sacaron todos, sí. Uh-huh. Y que vayan a la planta SIRVE, se compacten, se enfarden y vayan a reciclado, a las empresas que lo reciclan. Ahí estamos disminuyendo casi el 40% del residuo. Después tenemos toda la otra fracción, que es la orgánica, que también es otro 50% del residuo. Eso, lo que le estamos solicitando hace tiempo ya, y hay un de vecinos y vecinas, comerciantes locales también, de viveros, de trabajadores de espacios verdes, le están insistiendo al municipio que tiene que haber algún programa municipal de tratamiento de orgánicos a través de compostaje con composteras comunitarias o el incentivo para que la gente haga compostaje hogareño o domiciliario. Esto no está sucediendo, no está tomado como una política, siendo que estás luchando o tratando de disminuir el 50% de los residuos que genera toda la localidad. O sea que un pequeño porcentaje que aumente ya es un montón. Como vos decías, Adriano, no estaba pasando, ni hablar los orgánicos, pero el que tenemos ya en funcionamiento, el programa SIRVE, viene decayendo hace años. Dicho esto mismo por la gente del municipio, por la Secretaría de Obras Públicas, estábamos en porcentajes de un 8% de los residuos que se reciclaban, que compactaban y se mandaban a reciclar, y hemos bajado después de la pandemia, según los números que nos pasaron, al 2%, o sea, muy poquito. Ese otro 6% está yendo a Licurá. No hay otro destino, digamos. ¿Y por qué esto? Bueno, por falta de personal, por falta de infraestructura, como decías vos, por rotura de algún camión, porque, bueno, falta de promoción hacia los vecinos y hacia los barrios para saber dónde están los contenedores, para saber qué tirar en los contenedores y que no se mezcle todo el residuo. Todo esto, todas estas condicionantes, hacen que haya bajado mucho el porcentaje, y es lo que notó la jueza. Se ve que ha pasado en los otros municipios también. ¿Qué les dijo la jueza? Bueno, muchachos, tienen que ponerse las pilas y empezar a llevar a menos residuos a Licurá y más reciclaje. Y en este sentido, nosotros, a la vuelta de la citación que tuvimos, le pedimos informes tanto a Obras Públicas, que es de quien depende el programa SIRVE, como a los concesionarios de la planta de transferencia. Ahí tenemos otro termómetro, digamos, otro punto de medición de residuos. ¿Cuánto se lleva a Licurá? Eso está perfectamente medido con el ingreso y salir de la planta de transferencia que tenemos en funcionamiento, que lo opera la empresa Rezado Cipolletti. Todo esto, bueno, estamos llevando el registro como para enviárselo nuevamente a la jueza, para demostrar que hasta ahora no ha habido mucho cambio. Respondo a tu pregunta. No ha habido mucho cambio desde el momento en que la jueza hizo el llamado alerta. Sí lo notamos nosotros, y es un pedido puntual nuestro a Obras Públicas, lo que comentabas vos, Adriano, que no había contenedores. Nosotros también lo notábamos, los vecinos nos lo dijeron. Che, sacaron el contenedor de mi barrio, no volvían a poner. Sí. Bueno, al parecer hubo una campaña del municipio para sacarlos, repararlos, limpiarlos y volverlos a poner. Yo he visto que han puesto bastantes ahora en el casco céntrico, los han repuesto varios de ellos, pero no así en los barrios. Estuvimos pidiendo por un pedido especial del Jardín 63 allá arriba en Cordón, y bueno, nos dijeron que sí, que lo iban a poner. La verdad que no he ido a verificar estos últimos días si está puesto o no. Por ahí vos me sabes decir, Adriano. No, los que había, por ejemplo, no han vuelto. Y también esa sensación de muchos vecinos de seguir siendo el patio trasero de San Martín de los Andes, ¿no? Si no es por eso, o sea, el tema del destrato, algo que nos iguala es la falta de mantención de los caminos y también el tema de la cantera que sigue estando habilitada y cada tanto mágicamente se prende fuego, ¿viste? Sí. Es un problema y también un problema que tiene que ver con la calidad de ciudadano que es alguien que viene del centro, en el casco histórico, donde hay rosales en las veredas y en otro lugar donde no hay ni veredas, ¿no? Sí, tal cual. Sería un condicionante más, digamos, una que resta, no tener contenedor de sirve y que los vecinos que tengan que bajar al centro o a la vega a llevar sus residuos sirve para depositarlo en los contenedores verdes. Esto hace que, y que por ahí muchos vecinos no tengan posibilidad, no tengan auto, por ejemplo, o no tengan posibilidad de trasladarse y digan, bueno, no separo más, listo. Claro. Entonces estás restando adeptos al programa y vecinos que antes separaban y ahora no. A mí me tocó, porque tuve la oportunidad de ir hasta la planta de sirve a llevar, ¿no? Lo que había lo que había juntado para reciclar. Y hay una montaña gigante, pero tenés que tener un vehículo para ir hasta ahí. Claro. ¿Viste? Y el tipo dice, mirá, te dice el laburante que está ahí, mirá, déjalo por acá, o sea, que ya te viniste hasta acá. ¿Viste? Claro. No es una cuestión de los trabajadores, justamente. Es decir, sí, si hay una falta de política y como que la sensación es que es todo cosmética, ¿viste? Que de pronto ahora ahora hacemos la semana del compostaje, pero sigue siendo cosmética. Viste, que se hacen composteras comunales, pero sigue siendo cosmética. Digo, el problema de como la cuestión ambiental es muy socialdemócrata, ¿viste? No es una política pública que incluso hasta que sobrepase los secretarios de obra, los intendentes, tiene que ser una política que mantenía en el tiempo. Totalmente. Totalmente. Che, Gonzalo, no queríamos sacarte más tiempo, pero una última. Vos hablabas de que fuiste, estuviste en lo que tenía que ver con la subsecretaría ambiental en el gobierno de Juan Carlos Fernández. ¿Te merece alguna opinión, después de las lluvias que hubo, ver cómo está la vega, teniendo en cuenta que se cambiaron los ordenadores en la vega plana? Y, bueno, son efectos que sabíamos que iba a tener urbanizar la vega. Es así. La ordenanza, si bien es restrictiva, yo lo vamos a darle la derecha, digamos, se puede urbanizar, pero es restrictiva. No es que se pueda urbanizar como Villa Vega San Martín a la vega, digamos, para que se entienda. Si bien es un poco más restrictiva, sabíamos que el permitir la urbanización en la vega iba a generar estos problemas. Si bien fue una tormenta de una lluvia de la que tenemos que empezar a acostumbrarnos, aclaro, porque está pasando en todo el mundo, fue excepcional, digamos, pero bueno, quizás los años que vengan ya no pasa de ser de excepcional a cotidiano. A normales, bueno, a cotidiano. Y por eso mismo, no hay que empezar a repensar el desarrollo de la vega teniendo en cuenta estos cambios. Y bueno, sí, no estaría mal, y se llama adaptarse. Hay que adaptarse a lo que va a ser las consecuencias del cambio climático, de estos efectos, estas tormentas extremas. Hoy se puede urbanizar, ¿de qué forma? Y bueno, quizás el día de mañana, cuando esto empiece a ser más, más cotidiano, más regular, quizás no se pueda o haya que de nuevo restringir o, bueno, hacer algún otro tipo de exigencias en cuanto a los tratamientos de los pluviales, tanto al privado como al Estado, ¿no? Sí, porque sí, recuerdo sí, claro. que el asfalto en el Callejón de Bello, se elevó el Callejón de Bello y se pusieron, no sé si tiene una alcantarilla que pasa el agua de lado a lado, pero en su momento, estamos hablando del gobierno anterior, nosotros le advertimos a los funcionarios que iba a ser un dique. Eso. Que iba a ser un dique natural para los campos aguas arriba, el Callejón de Bello. No, nos dijeron, no, hay piedra bocha abajo, eso va a drenar. Bueno, hoy vemos las consecuencias. Totalmente. Es un dique natural, hoy pasaba por arriba el agua, ¿no? En esta oportunidad, el fin de semana, he visto cómo pasaba por arriba el agua. Sí, sí. O pasa por abajo como en los radales. O pasar claro. por abajo como en el asfalto. Sí. Che, Gonzalo, muchas gracias. Queda en algún momento juntarnos a hablar de esto que tiene que ver con la transición energética en San Martín de los Andes, que también es algo lo cual tenemos que empezar a darle bolilla, no solamente por el cambio climático, sino por cuestiones económicas, además de ambientales. Así que sí, eso es un tema importantísimo en cuanto a, como decías vos, tratar de disminuir el consumo de energía y la emisión de gases, que es básicamente hacer nuestro granito de arena en el océano, porque, bueno, nosotros somos muy poco emisores de dióxido de carbono, pero bueno, todo ayuda, todo suma, con que China y Estados Unidos disminuyan un porcentaje, un 1%, 2% estaremos mejor, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, una cosa es mitigar, o sea, no tratar de generar menos, como decías vos, pero la otra muy importante, y es lo que estábamos hablando antes, es la adaptación al cambio climático. Tenemos que empezar a estudiar en nuestra zona cómo va a afectar, que lo estamos viendo, ¿no? Tormentas extremas, sequías y calores extremos para los veranos, así que cómo va a afectar esto al común desenvolvimiento de la ciudad, en cuanto a servicios, en cuanto a infraestructura y en cuanto a, actividades económicas. Y justamente, ¿y quién se tiene que adaptar, no? No pedirle que también se adapte el que está más hecho mierda, para hablar fácil, ¿no? No, claro, sí. Pero bueno, la falta de agua, la sequía nos va a afectar a todos y bueno, eso hay que empezar a tomarlo como política pública. Que se está viendo, la verdad que se está hablando en las cumbres internacionales, en la COP, hay que adaptar. A nivel nación, en Argentina hay planes de adaptación, pero bueno, hay que bajarlo al territorio eso, urgente. Sí, no. Porque nos pasan las cosas como nos pasó las tormentas el fin de semana, los incendios en verano, las sequías extremas que puede haber y el riesgo de incendio que en esta zona tenemos. Empezar a trabajar en mitigación de la gestión del riesgo de incendios de interfase en nuestra zona, eso cada vez empieza a tomar mayor relevancia, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estos minutos con la radio. En cualquier momento nos volvemos a comunicar. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.